Es tu mirada, es tu sonrisa, las que me llevan a la deriva. Cuando te siento, me ruborizo, siento la magia de un hechizo. Es por eso por lo que me estoy enamorando de ti. Es tu perfume y tus movimientos los protagonistas de todos mis sueños. Cuando respiras, siento tu aliento que me recorre todo mi cuerpo. Es por eso por lo que me estoy enamorando de ti. Tus pensamientos junto a los míos pueden seguir el mismo camino. Si en un minuto yo no te veo, es cuando empiezo a echarte de menos. Es por eso por lo que me estoy enamorando de ti. Es por eso por lo que enamorando, enamorando.